Pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de miércoles, mitad de semana. Y acá estamos acompañándote. Se puede decir que ya lanzó un poquito. Va dando sus coletazos el invierno, como diciendo, así vamos a hacer cuando lleguemos, ¿no? Creo que esto es algo que marcó la noticia de que habían abierto una pista de esquí en Bariloche, ¿no? En Cerro Catedral, creo que era. Por las nevadas, sí, que se están dando. Pero igual, si va a ser así como está hoy, fresquita la mañana, y como se está poniendo hermoso ahora, que sea así el invierno, no hay ningún problema. 1.5 fue la temperatura de esta mañana. O sea, sí. Estaba fresco. Bueno, gente, es momento de meternos en entrevista, te lo veníamos anunciando. Queremos tratar el tema del agua. Hubo un aumento, Nico, ¿de cuánto? Así es, del 35% se aprobó ayer y cabe recordar que se pedía un 41%, bueno, así que bueno, un 6% menos. Para hablar un poquito más extendido de esto, tenemos en contacto ya a Julio Loza. ¿Cómo te va, Julio Loza? Bienvenido, concejal, acá en Villa Allende. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenido, Julio. Bueno, al programa. Se aprobó el aumento. Contanos un poquito cómo fue el marco. Hagamos un poquito de memoria también de cuánto se pedía y lo demás, ¿no? Bueno, esto se inicia como todo proceso de aumento de tarifas con un proyecto que manda el Ejecutivo a pedido de la Comisión Directiva de la Cooperativa, que es la que inicia el trámite y manda una planilla de costos y una estimación de lo que ellos pretenden como aumento en base a esa planilla de costos. Uh-huh. El Ejecutivo lo evalúa y si está de acuerdo, puede haber alguna diferencia, manda el proyecto al Consejo Deliberante con lo que el Ejecutivo estima es procedente para aumentar la tarifa. Y ahí está en el tire y el afloje, ¿no? Porque, bueno, por un lado la gente y todos los aumentos que se vienen, y por el otro lado las necesidades que plantean la gente de la cooperativa, que también, al ser un recurso escaso en el mundo y en Sierra Chica por su característica, en realidad en Córdoba, ¿no? Ahí viene el tire y el afloje de la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que se cerró finalmente y demás? Así es, vos lo has dicho bien, el tire y el afloje, y en el medio la función y el rol de los concejales de tener un equilibrio entre estas dos pretensiones igualmente legítimas, ¿no? Uh-huh. Que no desconocemos la necesidad del aumento, por un lado, y digamos el rol nuestro de morigerar ambos intereses y hacerlo lo más compatible que podamos en este sentido, ¿no? A esto se inició y llegó al Consejo con un pretendido aumento del 41%, se desarrollaron las audiencias correspondientes, fundamentalmente la audiencia pública, que creo que en este caso ha sido determinante a la hora de quienes hemos votado, porque esto salió por mayoría, no salió por unanimidad. Hubo tres concejales que votaron en sentido de aprobar el proyecto que había venido del Ejecutivo, y el resto de los concejales por mayoría aprobamos modificar esto y bajarlo un 6%. Uh-huh. Y creo que fundamentalmente fue tomando en cuenta lo que yo creo que debe ser estos procesos, y que cada vez la gente se tiene que animar a participar más de estas audiencias públicas, porque salvo el tema del agua, el presupuesto y la OIM, salvo estas tres cosas puntuales, la gente normalmente no participa de las audiencias públicas, y creo que ha llegado el momento de revalorizar este espacio de participación de la ciudadanía, porque es el momento donde cada uno de los vecinos puede expresarse. Uh-huh. Y en este caso particular, fue bastante gente a la audiencia pública y expresaron esta necesidad de que contempláramos la situación económica, de que contempláramos que esto impactaba en el bolsillo de la gente y que es un bien absolutamente indispensable para vivir. Y que, por el otro lado, quien es la concesionaria de la prestación del servicio de agua es una cooperativa que no debe tener fines de lucro, y que además tiene un público cautivo. O sea, nosotros, todas las personas que vivimos en Villa Allende, no tenemos otra alternativa que ir a la cooperativa y conectarnos del servicio de agua que brinda la cooperativa como concesionaria de la municipalidad. Entonces, estas circunstancias fueron, me parece, las que determinaron que la mayoría de los concejales morigeráramos, no que negáramos el aumento, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que no puede dar déficit la cooperativa, porque esto va a terminar. Hemos tenido ejemplos de cooperativas de servicio de agua muy cercanos, como el Saldán, que terminó municipalizándose por una desfinanciación. No esto es lo que queremos, pero sí un equilibrio entre lo que manifestó la gente en la audiencia pública y lo que nosotros entendemos que no va a desfinanciar a la cooperativa y que va a poder seguir prestando el servicio con este aumento del 35%. Julio, ¿y esto que manifestó la gente, qué es puntualmente? ¿Hay algún problema en la entrega del servicio? ¿Llega con dificultad? Fundamentalmente, bueno, en algunos habitantes de algún barrio de Villa Allende, como el de Polinesia, había dos personas habitantes de ese barrio, plantearon un problema que sabemos que es cierto, que es un problema de cortes de agua, que vale la pena también mencionar que el Consejo ha aprobado en el día de ayer un comodato a favor de la cooperativa para que se pueda realizar con aportes de la provincia una cisterna que va a venir a dar solución a esta cuestión de los cortes de agua de Polinesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto fue una de las cosas que se manifestó, pero fundamentalmente en su gran mayoría lo que manifestó la gente fue el tema de que contempláramos la situación económica que está viviendo la gente, la inflación y todo lo demás, y que atendiéramos a eso. Y hubo algunas personas que manifestaron con información puntual algunas inconsistencias en el manejo de contable de la deuda que tiene con DIPAS la cooperativa. Bueno, esto haciendo a la prestación del servicio o a la gestión del servicio, que también fue planteado, y en base a eso nosotros pedimos información. En parte se ha corroborado algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión de sí, de la cosa que también se lo hemos hecho saber a la cooperativa. Es cierto que no hemos podido contar, pero por una cuestión de plazo, no es que estén ellos en mora, porque todavía no se han vencido los plazos para la presentación del balance, que hubiera sido muy útil, pero sí en algunas cuestiones de deudas con las DIPAS, de remuneraciones y todo esto, que también han sido contempladas, ¿no? Julio, ¿cómo andás? Nico te saluda. ¿Cómo te va, Nico? Bueno, Julio, a sabiendas que, bueno, claramente faltaba una actualización, digamos, en lo que es el precio del agua, era preguntarte en concepto de qué, para que sepa, digamos, la gente, era el primer pedido del 41%, el cómo se llega al 35% y si ese 35% va directamente en un mes o si se divide en cuotas, digamos. No, esto va en dos tramos de 20 y 15%. Y fundamentalmente se compone con el aumento de los insumos y el aumento producto de la inflación que estamos viviendo y que no podemos desconocer, la estimación de costos que hace la cooperativa es en base al aumento de los insumos, al aumento de los costos laborales que tienen con los empleados. Por eso digo, no quitamos legitimidad al reclamo o a la pretensión de la cooperativa, pero sí creemos que hay que morigerarlo atendiendo a las cuestiones de lo que la gente nos ha pedido. Fundamentalmente también hay, particularmente en mi caso personal, yo he estimado, porque una de las cosas que nos preocupaba en el Consejo también es el plan de inversiones de la cooperativa, que le hemos requerido que elaboren un presupuesto, porque es la forma de saber cuál es el proyecto de la cooperativa para cada año siguiente. Bueno, en esto que a qué se destina la plata, además de atender la prestación del servicio, si había un plan de obras previsto por la cooperativa que pudiera demandar una inversión importante. Bueno, la verdad que lo que hemos visto es que los planes de obra, de expansión de la red y todo lo demás, no va a estar a cargo de la cooperativa. Entonces, eso no va a ser una inversión que tenga que erogarse de la cooperativa, y por lo tanto, eso, en mi caso particular, me hace que yo diga, bueno, no, si acá no hay un plan de inversión que deba ser afrontado con fondos de la cooperativa, sino que, claro, por ejemplo, en un plan de expansión de la red, respecto de algún loteo que está probado y que tiene que extender la red, lo va a hacer el desarrollista. Esta cisterna que les acabo de decir, que va a solucionar un tema del sector de Polinesia, el terreno lo aporta la municipalidad. Y los fondos para la construcción de la cisterna lo aporta la provincia. Es decir que tampoco hay una inversión en ese caso, salvo el mantenimiento de la red, que haga que se destinen fondos de la cooperativa. Todas estas circunstancias sumadas ha hecho que podamos llegar a la conclusión de morigerar el monto pretendido, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Julio, te queremos agradecer este tiempo con la radio. Nos parece perfecto tu punto de vista y además toda esta información que nos acercás. Bueno, a disposición de ustedes, y vuelvo a reiterar, es muy importante que la gente sepa que tiene un espacio de participación en las audiencias públicas cada vez que haya un aumento de tarifa, haya una modificación del presupuesto que impacte en los montos que se han aprobado en el presupuesto anual, o que haya un aumento de impuestos o cualquier cosa que le impacte a la gente, debe necesariamente hacerse una audiencia pública, y es el espacio que la gente tiene para participar y expresarse. Y en este caso, con este Consejo Deliberante, tengan la tranquilidad que las expresiones que se vierten en esa audiencia pública van a ser tenidas en cuenta, y es importante que la gente se anime a participar. Uh-huh. Así que agradecido por este espacio y la posibilidad de transmitirle a la gente la labor del Consejo. Te mandamos un abrazo, Julio. Abrazo. Gracias. Julio. Hasta luego. Bueno, está ahí Julio Loza, concejal acá en Villa Allende por UCR. Bueno, nos traía detalles de lo que fue el aumento del agua. Bueno, hay datos que hay que tener en cuenta también. Por ejemplo, bueno, ya vamos a estar preguntando, vamos a estar en contacto con Sergio Padro, también de la Cooperativa de Agua, vicepresidente, para saber su postura, ¿no? Uh-huh. Porque nos quedan estas preguntas, ¿no? Que dejó al aire Julio Loza con respecto cuál es el plan o el proyecto para el año que viene o a futuro de la misma cooperativa, ¿no? Claro, y también teniendo en cuenta que por ahí en el tema del aumento no contempla todos los parte de infraestructura y los avances que va haciendo la cooperativa, claro, ya también, que viene de la mano de la municipalidad y de otros planes que por ahí son provinciales. Y hay que ver también si es así, Nico, uh-huh. O sea, si las cooperativas tienen que mantenerlo, o porque esto es en conjunto, esto es un trabajo, ¿sí?, en conjunto. Uh-huh. A ver, la provincia no te va a poner una bomba porque le parezca, ¿no? Esto también es a sabienda que la provincia tiene que colaborar con la cooperativa, me parece, creo. Sí, y otro dato a tener en cuenta es que desde marzo del 2021 y agregándole este 35% que se daría, bueno, en estos dos meses, casi en un año hay un 124% de aumento. Uh-huh. Entonces estaría bueno también encarar de eso, a ver qué se hizo con ese 124% de aumento, o qué se va a hacer sumado a este 35% desde el lado de la cooperativa. Bueno, después por el lado, no nos olvidemos que estuvo bastante tiempo sin aumentar el agua por pandemia. Uh-huh. O sea, esto también se suma, y si nos podemos sumar e hilar finito, porque esto no es defender, sino también decir, ¿no? Muchos han tenido, inclusive en los aumentos, vos sumás 3 años, 30% de aumento a cada uno de los sectores, o 35, 40, y 4 por 3, sí, 12, 120. O sea, si vos vas acompañado con la inflación, te da el número. si hay un atraso. Yo veía en las noticias también lo que decía la cooperativa, el aumento de agua en Córdoba, capital. Acumula un 38,6% anual, ¿no? Claro, o sea, lo que va hasta acá. Ah, y ayer mismo lo decíamos, del 24% que estaba... Que se hablaba, digamos, desde provincia, pero bueno, no era dato oficial, claramente. Un nuevo aumento. Entonces, también vivimos en esta vorágine de que el aumento es como algo natural y que nos tenemos que empezar a acomodar y que nos tenemos que acomodar también estas cifras. Uh-huh. Porque el primer pedido era del 41%. Sí. Y es mucho. Uh-huh. O sea, es mucho para aplicarlo en 2 meses, independientemente de que el agua sí le hacía falta una actualización. Uh-huh. Y que no estábamos, o sea, en comparación con otro servicio, que es el gas, la luz. En comparación con la vida misma. Con la vida misma. Por eso una actualización, como decíamos, no está mal. Ahora, el número es lo que por ahí te hace un poquito de ruido. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir hablando dentro de un rato. Es el turno de la cooperativa de agua para contarnos de cómo es este tire y afloje. Lo decía también Julio Loza, es una necesidad, uh-huh, hay que cubrirla, pero en el medio están los usuarios. Y el usuario está en el medio de todo, ¿no? En el aumento del súper, en el aumento de la electricidad, en el aumento. Y alguien tiene que estar ahí tirando y aflojando para que, por lo menos... Un poquito menos de este lado, ¿no? Bueno, se logró ahí un 35 del 40 que se pedía. Uh-huh. Es buena también. 57 de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Nos metemos en canciones.